quién sabe cuántas veces cómo están, ¿verdad? Ya no les voy a preguntar cómo están. Nada más le voy a preguntar a Ivy, que me dijo Eric que en cuanto terminara el moderador tenía yo hora y media. No sé si sea correcto. ¿Sí? Ah, bueno. Para no sentirme presionado. ¿No? ¿Cuánto? ¿Cuánto quieren que me tome? Bueno. A ver, les voy a pedir que me ayuden con una cosa antes de empezar, porque este grupo es muy, muy diferente al que estaba en la mañana. Si habláramos de un promedio de edad en este grupo, ¿de qué promedio estaríamos hablando? ¿20? ¿Sí o no? ¿20, 21? Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa. ¿Quién de los que están aquí ya terminó la carrera universitaria? Déjenla levantada. Ok. ¿Quiénes están en la universidad actualmente? ¿Quiénes están en la prepa? Pues sí, más bien, sí es como de 20 años, ¿no? Más o menos el promedio. Ok. Bueno, voy a hacer otra pregunta más. ¿Quiénes de los que están aquí piensan casarse algún día? Ahora levanten la mano los que no piensan casarse nunca. Ah, demasiado tarde, Ivy, ya llevas varios años de casada. Y los que no levantaron la mano, ¿qué piensan hacer de su vida? Porque hubo unos que no la levantaron, dijeron que sí se pensaban casar, otros que no, y los que no la levantaron, ¿qué piensan hacer? ¿No saben todavía? Ah, bueno. Ok. Bien, la idea es que algún día lo tengas planeado ahorita o no lo tengas planeado ahorita, te esté pasando por la cabeza o no te esté pasando por la cabeza, un día te vas a querer casar. Y por la manera que lo sé, es muy, muy simple. Quiero que de los varones que están aquí, levanten la mano los que no les gustan las mujeres. ¿A todos los varones les gustan las mujeres? Eso me dice que un día te vas a relacionar con una chava y te vas a querer casar. Punto, así de sencillo. Ahora le voy a hacer la pregunta a las mujeres. ¿A qué mujer no le gustan los hombres? Bueno, entonces estamos en el grupo correcto de lo que vamos a hablar en este mediodía. Bueno, dado que a los varones les gustan las mujeres de este grupo al menos, y a las mujeres de este grupo les gustan los varones, ese simple hecho me hace pensar que en algún punto de tu vida te vas a querer casar. Nada más lo que tenemos que reflexionar en esta tarde, en este mediodía, es si te estás preparando para cuando ese momento llegue. Yo ahorita pregunté cuántos estaban en la universidad, y te hayas dado cuenta o no los que están en la universidad, ¿sabes desde cuándo te estabas preparando para cuando entraras a la universidad? Desde el kinder. Desde el kinder te preparaste para entrar a la universidad. Porque si no hubieras aprobado todas las materias del kinder, de primaria, secundaria y prepa, simplemente no hubieras llegado a la universidad, ¿estás de acuerdo? Y ahorita, aunque a lo mejor veas lejano el tiempo en que te cases, es igualito que cuando estabas en el kinder, veías muy lejano entrar a la universidad, pero ya estás. Y de la misma manera, en este momento tú puedes pensar que está muy lejos la etapa o el momento en que te vayas a casar, pero sin duda alguna que va a llegar. Se está escuchando mucho ruido, mis hermanos. ¿Pudiéramos guardar silencio, de favor? Bien, entonces, como comentaba, va a llegar ese momento. A lo mejor algunos de ustedes se estén preparando, estén mirando hacia allá, pero a lo mejor otros ni lo están contemplando. ¿Por qué? Porque no forma, en este momento preciso de tu vida, a lo mejor no forma parte de tus planes. Pero sí debieras de pensar que ese momento va a llegar, y si tú estás preparándote o estás haciendo lo correcto para cuando ese momento llegue. ¿Sí? Y yo quisiera en este mediodía contemplar tres cosas con ustedes que considero que son importantes. Seguramente de estas tres, algunas ya las estás haciendo, las tres las estás haciendo, pero no creo que todos lo estén haciendo, y precisamente por eso es el motivo del mensaje, porque muy probablemente no todos lo estén haciendo, no todos estén pensando en esto, pero de que va a llegar ese día, va a llegar. Y llega cuando menos lo esperas, porque finalmente a lo mejor te dices, yo ahorita no he conocido, las chicas dicen, no he conocido un chavo que me llame la atención, que me guste, que me atraiga, a otras a lo mejor sí, y a lo mejor a las que no dicen, pues todavía ni siquiera me pasa aquí por la mente ni lo contemplo, ¿no? a los chavos les puede estar sucediendo lo mismo, que a lo mejor te guste físicamente, pero no te gusta de su carácter, etcétera, y dices, pues no estoy contemplando ahorita eso. Pero el hecho de que no lo contemples en este momento no significa que no va a llegar. Y el punto es que cuando llegue tienes que decir, híjole, nunca pensé en esto y no creí que uno se tuviera que preparar. Por lo menos en este salón habemos dos personas, que es Ivy y un servidor, que yo le preguntaría a Ivy, ¿se necesitará uno preparar? ¿Cuántos años tienes de casada tuya, Ivy? Se te han hecho como 5 minutos, ¿va? Pero debajo del agua y sin oxígeno. No es cierto. No es cierto. Te sacaste la lotería con él. Ya que tienes 12 años, ¿se necesitará uno preparar para llevar un matrimonio? Yo también pienso que sí. Yo en diciembre pasado cumplí 20 años de casado y ahora puedo pensar, teniendo los pelos de la burra en la mano, que sí se necesita estar preparado para casarse. Sé de lo que les estoy hablando porque acabo de cumplir 20 años, entonces pasan muchas cosas en 20 años que te hacen reflexionar, híjole, creo que en ciertas áreas no me preparé lo suficiente. Y por eso te lo vengo a decir hoy, mira, quiero hablarte de 3 cosas. La primera es que considero que estás en una etapa, aunque algunos ya estén, a lo mejor ya terminaron la carrera, que fueron muy poquitos los que levantaron la mano. En ese sentido específico, sembraron y ya están cosechando ahorita. Pero la gran mayoría está en el proceso y no nada más hablo de sembrar en ese aspecto, hablo de sembrar en todas las áreas de tu vida. Y mira, acompáñame a ver lo que dice la palabra en Gálatas 6, versos 7 y 8. Vamos a ver hasta el 9. Gálatas 6, capítulo 6, versos del 7 al 9. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versos 7 al 9. ¿Ya estamos ahí? Les voy a pedir que me acompañen ahí con su vista en la lectura. Dice, empieza con una aseveración interesante. No os engañéis, ¿va? No te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿eso también qué? Segará. Recogerá, cosechará, segará. Esto, punto número uno, esto es una ley. Todo lo que tú siembres, eso es lo que vas a cosechar, no hay de otra. Porque el que siembra para su carne, y aquí viene una segunda idea muy importante, el que siembra para su carne, ¿de su carne qué va a segar? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, ¿del Espíritu qué va a segar? Vida eterna. Y después nos da una tercera idea en el verso 9. No nos cansemos pues de hacer ¿qué? Bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Entonces, el primer mensaje que nos manda este versículo es, no te engañes. Todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar, ¿no? Y es tan elemental, tan de primaria, que si tú haces un hoyito en la tierra y avientas un frijol, ¿qué va a salir? Bueno, va a germinar, pero va a ser una planta que va, con el tiempo, ¿qué va a dar? Pues frijoles, ¿no? Si agarras un granito de maíz y lo siembras, ¿qué va a salir? Pues una mazorca que después va a dar maíz. No tiene ciencia. No puedes sembrar una semillita de una vid y te va a salir un platanar, ¿va? O sea, no. Lo que pasa es que muchas veces nosotros en nuestra vida sí pensamos que podemos no sembrar o sembrar mal y que vamos a cosechar un día, ¿no? Ese es el punto, que muchas veces no creemos en esta ley, pero nos dice, mira, la mayoría de ustedes están en una etapa en la que lo que tienen que hacer es ¿qué? Sembrar. Tú estás en una etapa de sembrar. Va a llegar un tiempo, si no desmayas y si te permaneces obedeciendo a Dios, o sea, haciendo el bien, vas a cosechar lo bueno, ¿sí? Y aquí te dice esas tres ideas. Número uno, no te engañes, porque todo lo que siembres, eso vas a cosechar. Dos, viene una segunda idea muy importante. Dice, si siembras para tu carne, de tu carne, ¿qué vas a cosechar? Corrupción. ¿Todos entendemos lo que es corrupción? La forma más rápida y a lo mejor más grotesca que tengo ahorita en la mente es, ¿Has visto alguna vez un animal muerto? ¿Qué empieza a pasar a partir de que pierde la vida ese animal? Se empieza a descomponer, se empieza a corromper. Si tú siembras exclusivamente para tu carne, ¿qué va a pasar? Te vas a corromper, te vas a descomponer moralmente, espiritualmente, anímicamente, incluso físicamente. Porque alguien que le gusta el alcohol, que le gustan las drogas, que le gustan los excesos de tipo físico, ¿qué termina pasando? Se corrompen en su físico, ¿estás de acuerdo? La persona que depende qué lee, qué ve, qué tipo de cine, qué tipo de revistas, qué tipo de libros, qué tipo de sitios en internet, se mete. Si es de la carne, ¿qué va a pasar con tu alma? Se corrompe, ¿sí? Así de simple. Y espiritualmente igual, si te metes en ocultismo, en cuestiones de todo ese tipo, corrompes tu espíritu. Entonces, si siembras para tu carne de la carne, vas a cegar corrupción. Ahí viene un punto interesante, dice, pero si siembras para el espíritu del espíritu, vas a cegar vida eterna. Tú tienes claro, respecto a sembrar para la carne, yo creo que a todos nos queda bien claro, pero tú tienes claro qué es sembrar para el espíritu. Dame ideas de lo que tú piensas que es sembrar para el espíritu. ¿Cómo? Díganme cuestiones prácticas, no ideas, no conceptos, sino algo práctico. ¿De qué manera práctica siembro para el espíritu? ¿Teniendo una comunión con Dios o orando? ¿Perdón? Guardarse. Más específico, ¿guardarme de qué? Ok, fornicación, masturbación, etcétera. ¿Qué más? Perseverando. ¿Cómo persevero en la doctrina? Leyendo la palabra, ¿verdad? Tomando cursos. Aprendiendo la palabra de Dios. Nos quedamos, vamos bien, pero dice, leyendo la palabra, aprendiendo la palabra, pero nos falta un paso importantísimo. Viviendo la palabra. Puedo conocerla, puedo leerla, pero si no la practico, salió lo mismo. Por allá habían levantado la mano, perdón. ¿No? ¿Sí? ¿Era eso? Ok. Finalmente tienes una idea. Dos elementos súper básicos de sembrar para el espíritu, y es que a través del diálogo, de la oración, de la comunión, como le quieras llamar, con Dios, establezcas ese vínculo con Él profundo. Que lo importante de eso, y la manera más rápida para no tirar mucho rollo, es simplemente como ahorita, ¿no? Esto, si no estuviera conectado, no se escucharía, ¿eh? A través del diálogo, de la relación con Dios, nos conectamos a Dios, para que fluya a través de nosotros lo que es Dios. La lectura de la palabra, pues igual, conocemos cuál es la voluntad y el pensamiento de Dios, pero la finalidad no es conocerlo ni leerlo, la finalidad es que lo apliques, y de esa manera estás sembrando para tu espíritu, ¿sí? Y la tercera habla de perseverancia, en el verso 9 que dice, no nos cansemos pues, ¿de qué? De hacer bien, que sería guardar lo que tú acabas de decir, porque a su tiempo, o sea, en su momento, segaremos, ¿sí qué? Si no desmayamos. Puede ser que en una etapa tú estés sembrando, pero te cansas, ¿no? Porque dices, es que mis cuates se van a cotorrear y hacen esto, y tengo que estar aquí haciendo tarea y trabajos, investigaciones. Y a lo mejor durante un tiempo lo haces, pero a veces te fastidia y dices, ah, luego lo hago y me voy con ellos. Ya no persististe, ¿verdad? O a lo mejor un trimestre saliste bien, pero en el segundo saliste bajísimo. ¿Por qué? Porque no te mantuviste, ¿verdad? Aquí el punto no es hacer el sembrar un rato. ¿Qué hace un campesino? ¿Tú has visto qué hace un campesino? Hace un hoyo en la tierra, avienta la semilla, se va y regresa en meses para ver cómo salió el asunto. ¿Eso hace? No, ¿verdad? ¿Qué hace? Está atento, ¿verdad? Y cuando juntamente con lo que él sembró sale otro tipo de hierba, ¿qué hace? La arranca, ¿va? Y si la planta se empieza a ir chueca, le pone el palito, la amarra y la endereza. Y si llega la plaga, pues le pone ahí el pesticida, ¿va? Y si ve que la tierra está pobre, pues le pone fertilizante. Y llegan al caso, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la vid, si va a ser una helada, prenden fogata cerca de la vid para que no la queme la helada. Pero finalmente en todo el proceso, ¿qué está haciendo el que cultiva? Está al pendiente y está perseverando hasta que llegue el tiempo en que ve el fruto, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros es exactamente igual. es mantenéndonos sembrando, pero cuidando que la semilla que sembremos corra el proceso para que cosechemos aquello que pudimos sembrar. Entonces, ¿qué concluiría en este primer punto? Es importante una cosa, la calidad de semilla que siembras. Dos, la cantidad de semilla que siembras. Y tres, que de la calidad y la cantidad de semilla que siembras va a ser lo que tú vas a cosechar. Y aquí rápidamente me detengo. ¿Tú eres consciente de lo que estás sembrando ahorita? Fíjate, vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. Y ahí nada más en tu mente. Piensa en este momento qué es lo que más te gusta hacer. Piensa rápido. ¿Y sabes cómo te das cuenta qué es lo que más te gusta hacer? Tiene que ver con aquello a lo que le dedicas más tiempo. ¿Qué es eso? Ahora te hago una segunda pregunta porque no tiene ciencia. Yo creo que identificas rápidamente qué es lo que más te gusta porque le dedicas mucho tiempo. Tu mente gira en torno a eso. Tu esfuerzo, tu enfoque gira en torno a eso. Ahora lo que te pregunto es, oye, ¿y eso es para tu edificación? ¿Eso es para tu bien? ¿Eso es buena semilla lo que estás haciendo? Porque te la pongo muy, muy fácil. Puede ser que tú te pases 3 horas en la computadora, entre el chat, entre el Face, entre navegar, entre muchas cosas, y 3 horas en la computadora, ¿es una buena semilla? Pues no, sobre todo si está dedicado sobre todo a pasarse una hora, hora y media en el Face y checando todos los chismes de tus cuates, de tu grupo de amigos, y que invitándote a esto, invitándote al otro, que si te metiste a cierto sitio de internet, que te aventaste una hora más, si chateaste con tus cuates, y ya cuando viste se te fueron 3 horas. ¿Es buena semilla eso? Así de fácil te pongo, si, ¿qué es lo que tú estás sembrando? Oye, pero no tiene nada de malo. Pues sí, pero tampoco tiene nada de bueno. O sea, como quien dice, perdiste el tiempo. ¿Sí me explico? Y como ese ejemplo, revisa a qué cosas es a las que les dedicas más tiempo y pregúntate si eso, con el paso del tiempo, vas a poder tomar de ahí un fruto bueno. Porque también hay frutos malos. Entonces piensa, ¿qué calidad de semilla y qué cantidad de semilla estás sembrando? Y de eso que estás sembrando, ¿qué es lo que vas a cosechar? Es así de simple, es lo primero que nos pone aquí. Dentro de ello, pues tú podrás ver también en tu vida espiritual. Puedes venir a la iglesia, puedes hacer muchas cosas, pero igual, nada más ponlo al revés. ¿Cuánto tiempo diario tú le dedicas a tu relación con Dios? No se trata de competencias, ni estoy hablando que el que ora más y lee más es el campeón. Simplemente estoy diciéndote, en tu día a día, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a platicar con Dios? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a leer, a reflexionar la palabra de Dios? Porque de una pobre relación con Dios, pues también el resto de las cosas viene siendo pobre en tu vida. Porque realmente lo que enriquece nuestra vida, ¿quién es? Pues es Jesucristo, ¿verdad? Es Dios. Él es el que enriquece verdaderamente nuestra vida. Entonces, de la calidad de relación que tengas con Dios es la calidad muchas veces de vida que tú tienes en todos los sentidos. Vamos a 2 Corintios 9:6, ahí un poquito atrás. 2 Corintios 9:6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 6. ¿Ya estamos ahí? Y tiene que ver con lo que hemos hablado. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, ahí tú tienes la otra ley, ¿no? Si siembras poquito. Porque a lo mejor dices, pues no he reprobado ninguna materia, pero a lo mejor siempre pasas de panzazo, ¿no? Y a la hora de la verdad en un trabajo, ¿a quién van a escoger entre el que tiene el promedio de 7 y el que tiene el promedio de 9? Te faltó sembrar más, ¿verdad? Te faltó sembrar más, sí sembraste, pero fuiste escaso, ¿no? Entonces, piensa como en todas las cosas, depende aquí que el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que lo hace abundantemente, también abundantemente cosechará. Segunda cosa que quiero ver contigo, enfocándonos sobre toda esa parte que algún día te vas a desposar, te vas a casar, te vas a comprometer. Hay una cosa que es bien importante y que es discernir los tiempos. Discernir los tiempos y las personas. ¿Por qué? Porque a ti y a mí nos pueden gustar muchas cosas, pero siempre es bien importante preguntarse, oye, ¿y este es el tiempo correcto para hacer esto que tengo ganas de hacer? Y me voy desde lo micro a lo macro. Por ejemplo, si tienes mucha tarea y al mismo tiempo tus cuates te dicen, pues vámonos a lo que tú me digas, ¿no? Al cine o a X, ¿no? Si ahorita tu meta, quiero suponer que tu meta fuera sacar buenas notas para entrar, los que están en la prepa para entrar a la universidad o estar mejor preparados para el examen de ingreso, o si vas a presentar algún examen, o si de esa tarea depende parte de tu calificación, y están tus cuates que te dicen que vayas al lado que tú me digas, si disiernes los tiempos, en ese momento, ¿qué tiempo es el que tienes que utilizar para hacer las cosas? ¿Qué actividad tienes que hacer en ese tiempo? Lo que tienes que estudiar, el trabajo que tienes que hacer, la investigación que tienes que ejecutar, ese es el tiempo para hacerlo, porque se supone que tu enfoque es primero eso. Pero si tú dices, no, mejor me voy con ellos y luego lo hago, muy probablemente no lo hagas o no lo termines. Y entonces no discerniste el tiempo de lo que tiene, el tiempo correcto para hacer las cosas. Pero mira, mejor vamos a ver lo que dice la palabra. Eclesiastés 3, del 1 al 11. Estoy seguro que todos ustedes conocen esta palabra, pero sin embargo quiero que la repasemos. Eclesiastés capítulo 3. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Eclesiastés capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 8, perdón, y luego leemos el verso 11. ¿Ya estamos todos en Eclesiastés 3? Acompáñame con tu vista. ¿Qué dice? Hasta pareciera obvio lo que está poniendo aquí Salomón, que era un hombre muy, muy sabio. Pero si reflexionas en esto, tiene toda la razón en haber quedado en este libro plasmado estos versículos. No le fue revelado a cualquier persona. Dice la Escritura que Salomón, de entre los que han pisado esta tierra, ha sido el hombre más. Solamente Jesucristo es más sabio que el que haya pisado esta tierra. Pero piensa tú por qué él puso esto, por qué Dios le reveló esto y quedó establecido. Puede parecer, repito, muy obvio, pero a veces lo obvio no es tan obvio. ¿Qué dice? Si guardamos silencio y leemos, por favor. Todo tiene, ¿qué? Y todo lo que se quiere debajo del cielo. Fíjate, con que nos quedáramos solamente con eso. Dice una verdad de oro. Todo, absolutamente todo tiene su tiempo. Y todo lo que tú y yo deseamos o queremos debajo del cielo, ¿qué pasa? Tiene una hora. O sea, no es hacer lo que yo quiero cuando yo quiero, o que las cosas se den solitas cuando se lleguen a dar solitas, ni mucho menos. Aquí dice, todas las cosas absolutamente tienen su tiempo. Y todo lo que yo deseo tiene una hora. Y empieza la lista, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Fíjese lo que dice aquí para ustedes, tiempo de abrazar y tiempo de ¿qué? De abstenerse de abrazar. A lo mejor tú tienes muchas ganas, ¿verdad? Dices, ay, qué guapa está, ¿cómo, qué ganas le daría un abrazo, ¿eh? Pero hay tiempos en que mejor hay que abstenerse de abrazar, ¿verdad? Aquí lo dice, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Ahora, sáltense al verso 11. Y aquí viene una segunda idea también en este pasaje muy interesante. La primera fue que todo tiene su tiempo y todo lo que deseamos debajo del cielo tiene una hora para hacerse. Segunda idea importante, verso 11. Todo, fíjense, todo lo hizo hermoso, ¿cuándo? En su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Por qué no hemos entendido la obra que Dios ha hecho? Porque a Dios a todas las cosas les ha prefijado un tiempo específico para hacerlo. Si tú respetas y te atreves a conocer y a respetar el tiempo específico que Dios tiene para cada una de las cosas que tú quieres, van a ser hermosas. Pero si tú haces las cosas en el tiempo que no es dentro de la voluntad de Dios, no va a tener nada de hermoso. Mira, te pongo un ejemplo bobo si tú quieres. Una chica, ¿no?, que conoce un chavo, que lo ve y dice, babea por él, dice, qué guapo está, qué lindos ojos, qué cosas me dice, ¿no? El chiste es que sabe entrar y tú te enamoras, pero así perdidamente, de ese chavo, ¿no? Y cuando sales con él y platicas con él y sienten que sienten lo mismo, que les gusta lo mismo, que se identifican tanto, no, pues dices, no, peor aún, ¿va? Sientes así padrísimo. Y si llega el momento en que te agarra de la manita y te mira a los ojos y todo, tú dices, no, hombre. En ese momento, ¿qué es lo que estás sintiendo? Pues todo es padrísimo, ¿va? Pero si en eso padrísimo que estás sintiendo sigues adelante y terminas teniendo sexo con él, dices, hermano, es que todo esto es tan bonito que no puede ser malo, ¿va? Tenemos nuestra propia idea de decir, es que esto que siento por él es tan padre, es tan profundo, es tan bonito que no puede ser malo, ¿va? Y como te llenas de esa idea de que es tan bonito, tan padre, que nunca había sentido eso, que es tan fuerte, y le sigues, dices, no, hombre. Y si llegas a la intimidad con él, dices, hermano, haga de cuenta, yo sé que está mal, dice, pero llegué al tercer cielo, ¿verdad? Pero como a los 35 días o menos, se da cuenta que no le bajó la regla. Y pasó del tercer cielo al quinto infierno, ¿verdad? Siente que todo se le desmorona. Y entonces, pues no que era bien padre, no que sentías mariposas en el estómago, no que, no, no, hombre, era otro rollo. ¿Fue hermoso? ¿Eso fue hermoso? No, porque no fue en su tiempo. Muy fácil, no fue en su tiempo. ¿Cuándo es su tiempo? Cuando te casas. El sexo efectivamente es maravilloso, pero con tu esposo o tu esposa y dentro del matrimonio con la bendición de Dios. Es cuando Dios lo hizo hermoso en su tiempo y a su manera. Cuando tú lo quieres hacer a tu tiempo y a tu manera, créeme que va a llegar el tiempo, el momento en que no te va a parecer nada hermoso. Cuando ves a tus compañeras que siguieron en la carrera, que la terminaron, y tú andas cuidando chamacos, y no porque cuidar chamacos sea malo, en su momento es maravilloso que cuides a tus hijos, pero no de esa manera. Y el chavo que tenía muchos planes y que iba a acabar su carrera y que iba a hacer un posgrado en Estados Unidos y que se iba a meter mucha lana y todo, pues ni modo, ahora tiene que buscarse una chamba para mantener a la mujer y al bebé. Y ya no fue hermoso porque no fue en su tiempo ni a la manera de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes se preguntan, ay, ¿pero qué tiene de malo que ahorita yo tenga novia? No, no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que tú vas a querer empezar a hacer cosas que no son su tiempo, ni es la manera, y que no estás preparado además. Ese es el punto. Por eso aquí guarda tanta verdad. Dios todo lo hizo hermoso, pero en su tiempo. Y muchas veces no nos queremos esperar a ese tiempo, nos adelantamos, y es cuando no tuvo nada de hermoso. ¿Por qué? Porque no me esperé. Y miren, vamos a ver otra idea en este mismo libro. Vamos a Eclesiastés, vamos a saltarnos al verso 8. Verso 8, capítulo 3. No, capítulo 8, verso 5. Fíjate esta palabra, hay cosas que nos pasan así como de noche, y si uno a ciertas partes de la Biblia dices, ay hermanos, que cómo puedo aplicar toda la Biblia y aprenderme toda la Biblia y entender toda la Biblia para vivirla. Créeme que hay ciertas partes tan, pero tan específicas, tan importantes, tan determinantes, que con que guardes algunas de ellas, estás del otro lado. Mira lo que dice aquí en el verso 5, capítulo 8, verso 5 de Eclesiastés. No sé si lo habías leído, pero aquí hay una gran, gran verdad. El que guarda el mandamiento, ¿qué pasa? ¿Qué fórmula, hermano? El que guarda el mandamiento no experimentará mal. ¿No quisieras vivir tú eso? Nada más que la única condición es que guardes el mandamiento. ¿No? En tu caso, fíjate, yo hasta te lo podría reducir en dos cosas sencillas. Honrarás a tu padre y a tu madre y no fornicarás. ¿Con qué guardes esos dos? Ya la hiciste. Porque en honrar a tu padre y a tu madre es obedecerlos, sujetarte a ellos, dejarte guiar por ellos. Y no fornicarás. Con que guardaras esos dos, te evitas muchos problemas. Y aquí dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y viene una segunda idea bien importante en ese verso. ¿La lees conmigo? Y el corazón del sabio, no del insensato, dice, y el corazón del sabio, ¿qué hace? Discierne el tiempo y el juicio. El corazón del sabio discierne por lo menos dos cosas, otra vez el mismo elemento, el tiempo y el juicio. Y yo creo que tú ya tienes la capacidad para saber cuando algo es el tiempo de hacerlo y cuando no. Sí lo sabes, nada más que somos, no sé por qué el ser humano somos especialistas en que nos encanta saltarnos las trancas. Sí, ya lo sé, hermano, pero me gusta hacer esto. Ah, bueno, sí experimentarás mal porque no quieres guardar el mandamiento. Yo creo que si la Biblia dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, yo le creo a la Biblia. Si Dios dice, si tú guardas mi mandamiento no vas a experimentar mal, es porque así va a ser. Pero a nosotros nos gusta, y sí será. Me platicaba la otra vez un amigo que tiene dos niñas chiquitas. Ya lo trae uno desde siempre, ¿no? Una de ellas tiene 3 años y le dice, deja eso, deja eso. Y la niña, pero lo voltea a ver así como por el rabillo del ojo y empieza otra vez así. Lo está midiendo a ver qué va a hacer. Si, que dejes eso, pero está viendo hasta ver hasta dónde vas a llegar. O en este caso su papá. Y nosotros somos iguales. Guarda el mandamiento y no experimentarás mal. ¿Y qué tal si yo soy bien, bien inteligente y bien listo y a lo mejor me salto las trancas y no pasa nada? Ya leímos al principio, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Nada más que a veces nos pensamos ser más listos que el Señor. Entonces, el que guarda el mandamiento no experimentará mal y el sabio discierne dos cosas, ¿qué? El tiempo y el juicio. Todo tiene un tiempo. Juicio, ¿qué entenderíamos por juicio? Mira, el diccionario lo pone muy sencillo y creo que me gusta mucho cómo lo pone el diccionario. Dice, facultad del alma por la que el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. En personas ya mayores usaban antes mucho esto de que, es una persona juiciosa, es que tiene buen juicio. Ahora ya casi no se utiliza eso, pero refiriéndose a eso, que una persona juiciosa es una persona que tiene la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero. Por eso dice, para todo lo que quieras hacer, hay tiempo y hay juicio. Hay que discernir el tiempo y el juicio. Y juicio es que tú digas, ¿esto que voy a hacer es verdadero o es falso? ¿Procede de bien o procede de mal? ¿Va a ser para mi edificación o va a ser para mi destrucción? ¿Va a sumar para que yo alcance mis planes o me va a poner piedritas en el camino para que yo alcance mis planes? Ese es juicio. Lo que pasa es que muchas veces, y sí es cierto, ¿no? Ahí está la frase de que hormona mata neurona, ¿va? Si todo lo que tú haces lo filtraras por las neuronas, otro gallo te cantara. Por lo menos ya ni siquiera que le preguntaras a Dios. Si filtraras todo lo que haces por las neuronas, o dicho de otra manera, si reflexionaras y pensaras, no pasarían muchas cosas. Pero yo creo que a ti, a mí y a todos, ¿qué nos pasa? Muchas veces actuamos por impulso, por arrebato, por pasión, por emoción. ¿Y eso pasó por las neuronas? No, mucho menos pasó por la oración, ¿verdad? Señor, ¿quieres que haga esto? No, pues no, ¿verdad? Pero el sabio, ¿qué hace? Discierne el tiempo y el juicio. O sea, sí se separa, decir, esto es para bien o para mal, esto procede de Dios o no procede, es para mi edificación o es para mi destrucción. No me detengo, simplemente siento emoción, desbordo mis sentimientos y digo, yo voy a hacer esto. Pero no pasó ni por las neuronas, ni pasó por la oración. Y ya que lo ejecutaste, yo creo que ya tienes algunas pruebas de lo que pasa cuando no lo haces, ¿va? ¿Sí? ¿Sí tienes alguna prueba, alguno? Entonces aquí estamos llenos de sabios que disciernen el tiempo y el juicio. No te iba a balconear, nada más era que dijeras por ahí lo bajo, sí. Pero pues bueno. Fíjate, entonces, tienes que discernir las cosas. Y discernir es muy parecido al juicio. Discernir es distinguir algo de otra cosa señalando la diferencia entre ambas. Y vuelves al punto, ¿no? Diferenciar lo que procede de Dios, de lo que no procede, lo que es para tu bien, de lo que es para tu mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo tienes que saber diferenciar, discernir. Ahora, fíjate lo que pasa o qué puede hacer que tú no disiernas o que tú no te sientes a meditar las cosas. Vamos a Salmos 14:4. Ahí atrasito de Eclesiastés. Antes está Proverbios y antes de Proverbios, Salmos. Salmos 14:4. Aquí lo hace a forma de pregunta, pero es una afirmación. ¿Ya estás ahí? Salmos 14:4 dice, no tienen discernimiento todos los que hacen, ¿qué? Fíjate que cuando haces iniquidad, cuando te metes en pecado, pierdes la capacidad de discernir, de tener buen juicio. Y ahorita te voy a dar una cita que está medio fuertezona, pero que tiene que ver con el asunto. Vamos al profeta Oseas, al capítulo 4. Si no sabes dónde está Oseas, está entre Génesis y Apocalipsis. O bueno, entre Éxodo y Judas, pues. Profeta Oseas, capítulo 4, 11 y 12. Hace una declaración fuerte, pero yo quiero que la leas. Capítulo 4, versos 11 y 12. Es una palabra fuerte, hermanos, pero sí creo conveniente que la leamos. ¿Ya estamos todos en Oseas? Si no lo has encontrado, acércate a un hermano que ya lo encontró y léanlo juntos. ¿Ya estamos? Dice a partir del verso 11. Fornicación, vino y mosto, ¿qué pasa? Quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicación es, ¿qué? Lo hizo errar y dejaron a su Dios, ¿para qué? Como que sentí que no todos la leyeron. Vamos a leerla otra vez. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Todos entienden lo que es fornicar, ¿verdad? Bueno, para los que no entienden qué es fornicar, es tener relaciones sexuales antes de casarse. Eso es fornicar. Y dice que la fornicación te quita el juicio, la capacidad de pensar correctamente, de discernir entre una cosa y otra, y que incluso el espíritu de fornicación te hace errar y te aleja de Dios. ¿Cómo ves? ¿Está durita la palabra? ¿Sí o no? ¿Por qué te digo esto? Porque si estamos hablando que lo que te va a hacer tomar decisiones correctas es el buen juicio y el discernimiento, tienes que entender cuáles son las cosas que te pueden quitar el buen juicio, cuáles son las cosas que te pueden extraviar de Dios. Vimos en el Salmo 14 que el que hace iniquidad, pues a Dios no invoca, ¿verdad? Y tú y cualquiera cuando caemos en pecado, casi la primera reacción es alejarse de Dios, ¿verdad? Entonces, toma nota de las cosas que te pueden impedir tener buen juicio para tomar decisiones correctas. Porque finalmente déjame decirte una cosa más. La vida, yo creo que a estas alturas ya te has dado cuenta de una u otra manera, que la vida está hecha de decisiones. La vida está hecha de decisiones. Y dependiendo del tipo de decisiones que tomes, es tu vida. Así de fácil. Tú simplemente piensa qué decisiones has tomado en el pasado y qué resultado hubo de esas decisiones. Y es bien importante que lo entiendas, porque ¿sabes una cosa? Es sorprendente la cantidad de gente que se pasa la vida echándole la culpa a Dios, al destino, a la mala suerte, a sus papás que se divorciaron, al presidente Calderón. A ver, todos le echan la culpa. Pero nadie dice, yo tomé la decisión, yo me equivoqué, yo decidí esto. O lo peor, yo ni siquiera lo decidí, lo hice por impulso y cuando me di cuenta ya lo había hecho. ¿Te ha pasado eso? ¿Que has hecho cosas por impulso? Que ya que las hiciste dices, chin, ya lo hice. Oye, es que hubieras pensado, ¿no? Pues es que si hubiera pensado no lo hubieras hecho. ¿Verdad? Así de fácil. Es que ¿qué no pensaste? No, pues no pensé. Si hubiera pensado no lo hubiera hecho. Si hubiera aventado por delante el juicio, el discernimiento, el preguntarle a Dios, no lo hubiera hecho. ¿Pero qué pasó? Actuaste por impulso, por emoción, por arrebato, por pasión. Pero finalmente lo hiciste y te tienes que hacer responsable de que lo hiciste por impulso. Tienes que hacerte responsable de que no lo pensaste. Tienes que hacerte responsable que actuaste por impulso. Pero te tienes que hacer responsable de decir, yo fui el que tomé la decisión. O tomé la decisión de no tomar ninguna decisión, ¿va? Pero de todos modos es tu responsabilidad. No quiero decir tu culpa, porque aquí de nada sirve sacar culpas. Lo importante no es que digas tuve la culpa, no tuve la culpa. No, aquí lo importante es que te hagas responsable de lo que dijiste, de lo que hiciste o de lo que dejaste de hacer. No pensaste y actuaste por impulso, pues hazte responsable de que actuaste por impulso. Y empieza entonces a ver que hay cosas importantes que tienes que hacer para llegar a ese punto. Quiero finalizar con esta idea porque el tiempo se fue bien rápido. Mira, si tú ahorita no siembras para el Espíritu, si ahorita tú no siembras buena semilla, no creas que el día que te cases, en cuanto subes una plataforma, se ora por ti, te bajas, a partir de ese momento te vas a convertir en una persona responsable. O a partir de ese momento te vas a volver una persona espiritual. O a partir de ese momento vas a tener juicio y sabiduría. Eso lo desarrollas desde ahorita. Mira, quiero que veas conmigo una palabra que está en Hebreos 5:13, para terminar con esta, con este mensaje. Hebreos capítulo 5, verso 13 y 14. ¿Ya estás ahí en Hebreos? Si guardamos silencio, ya vamos a terminar y lo leemos juntos. Dice, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué pasa con él? Es inexperto en la palabra de justicia, porque es ¿qué? Niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. ¿De qué sentidos estaríamos hablando? De los cinco sentidos, la vista, el tacto, el gusto, los sentidos espirituales, ¿verdad? Dice que la leche es para los inexpertos, o sea, los bebés son los que toman leche, los niños chiquitos. Dice, pero el alimento sólido, ¿qué entenderíamos como alimento sólido hablando de lo que estamos diciendo ahorita? Pero el matrimonio, el comprometerse, el entrarle a un desposorio como Dios manda, ya requiere de qué? Madurez. Madurez. Que porque desde ahorita estás ejercitando tus sentidos espirituales, que porque desde ahorita estás desarrollando tus sentidos espirituales, estás ejercitado en el discernimiento de qué? Del bien y el mal. ¿Por qué? Porque no sé si tú te has puesto a pensar que el día de que te cases, con esa persona con la que te cases, vas a compartir el resto de tu vida. El resto de tu vida. Dime tú si no tienes que ponerle cuidado a la elección de la persona y que desde ahorita ejercites los sentidos necesarios para mantener una relación el resto de tu vida. Porque delante de Dios, ¿durante cuánto tiempo es el matrimonio? ¿Qué? ¿Cinco años dijeron? Ah, porque un matrimonio delante de Dios es para toda la vida. Mateo 19 dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, tú pregúntate si es importante que desde ahorita desarrolles lo necesario para que un día puedas mantener un pacto el resto de tu vida con esa mujer o con ese hombre. ¿Y qué necesitas para mantener ese pacto? Y ya sería cuestión de otro rollo, pero te adelanto Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que tú tienes que desarrollar en esta etapa, para que cuando te cases hayas desarrollado ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre y esa templanza que son tan importantes para mantener un matrimonio. Pero toma en cuenta lo que te dije, estás en una etapa de sembrar y aprende a discernir el tiempo y el juicio de las cosas que tienes que hacer y que si guardas el mandamiento no vas a experimentar mal y que Dios lo hizo todo hermoso, pero en su tiempo y que todo lo que tú deseas debajo del cielo tiene también su hora. Y si te esperas ese tiempo, realmente va a ser, como dice ahí, hermoso. ¿Sale? ¿Vamos? Para más información y otros materiales, visítanos en www.unsegundomás.com.mx.